Buenas noches, bienvenidos, son las 10 menos un minuto. Espero que no se haya tenido en cuenta esto, Mario. Adelantarse no es ser puntual, pero es aproximarse más que empezar con retraso. Buenas noches, son las prácticamente ya las 10 de la noche. Bienvenidos a la tercera emisión de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Yo soy Alex, obviamente, y tenemos por delante otra hora de intensísima programación en la cual, pues ya sabéis que podréis escuchar desde cualquier noticia absurda hasta cualquier nombre absurdo que se os pueda ocurrir o más. Recordad antes que nada que hay una página web que es www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com. Página web que básicamente sirve para colgar los programas anteriores, cosa que ya se ha hecho en el caso de la misión pasada. ¿Ves? Ahora debía entrar yo. Me comí un minuto ahí. Sí, un minuto extra. Mira, esto no pasa, ¿eh? Entre 5 y Antena 3 no va a empezar la programación antes de lo previsto, nunca. En todo caso no empieza ni a la hora. El caso es que, como comentábamos, ya está subido el programa de la semana anterior. El de esta semana calculamos que se subirá entre mañana o pasado, vete a saber. Y también sirve la página web pues para anunciar que no va a haber programa, en cuyo caso pues tampoco es que tenga una utilidad grande, pero al menos no ocupa muchos minutos de vuestro tiempo esperando algo que no va a llegar. De momento no ha habido ausencias a destacar en esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Esperemos que la línea siga así, porque sería importante. Hey, es que tengo un problema ahí con el audio. Sí, bien, me escucho. Bueno, no, es que los auriculares que bufan un poco. Una vez dicho esto, ya sabéis que lo que tocaría es poner una canción, cosa que podría ser totalmente diferente, porque al fin y al cabo en el programa se puede hacer un poquito de todo, en la medida en la cual, desde que no está Estela, ya sabéis que yo dirijo el programa, y aunque eso no me reporte ningún beneficio económico, aunque sí calórico, porque pierdo muchas calorías aquí, sí, hace bastante calor, pues puedo hacer ese tipo de cosas. No obstante, antes de comentar eso, os bueno, nada, a lo mejor no lo dejo. Pongo la canción y luego seguimos en Moncada Radio, aquí en Sueños Orgiásticos. La canción que vamos a poner, en la primera canción del día de hoy, 10 de octubre de 2012, tercer programa de esta quinta temporada. Es una canción que se ha hecho bastante famosa, no por la propia canción, que tampoco tiene nada del otro mundo. Bueno, es pegadiza, pero tampoco es nada espectacular, pero sí por su baile, rebautizado el baile del caballo. O sea, la cosa está un poco complicada porque llevan 370 millones de visitas, es el vídeo más visto de la historia de YouTube. Imagínate cómo es el resto, porque sí, porque para que se llegue a este punto. El tema es Gangnam Style, desde Corea del Sur, un país del cual no se suele hablar mucho, y menos mal, porque cuando hay que hablar es para hablar de estas cosas. El rapero Psy o Psy nos presenta esta canción, que sería buena que la escucharéis acompañadas del vídeo, porque si no quizá pierde parte de sustento, pero aún así sigue siendo algo aceptable dentro del rap coreano, que no sé dónde está ese nivel. Gangnam Style de Psy suena en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 3 minutos de esta noche de miércoles. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해. 오빤 강남 스타일. Gangnam Style. Whoop, whoop, whoop, whoop. Whoopin' Gangnam Style. Gangnam Style. Whoop, whoop, whoop, whoop. Whoopin' Gangnam Style. Hey, sexy lady. Whoop, whoop, whoop, whoop. Whoopin' Gangnam Style. Hey, sexy lady. Whoop, whoop, whoop, whoop. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 감각적인 여자. 나는 선어해. 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해. 때가 되면 완전 미쳐버리는 선어해. 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 옵, 옵, 옵. 나는 뭘 좀 아는 놈. 뛰는 놈 그 위에 나는 놈. Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying. 오빤 강남 스타일. Gangnam Style. Y bueno, este era el primer tema musical de esta noche de miércoles 10 de octubre, tercer programa de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Gangnam Style de Psy, una canción más o menos pegadiza, pero que ya digo, la conmoción, el sustento se lo ha llevado el vídeo que acompaña a esta canción, más que nada por una coreografía un tanto curiosa, que es más fácil de ejecutar para aquellas personas que hayan montado a caballo, pero que seguramente no es imprescindible. Pero bueno, sí, este era el primer tema y ya, no vamos a darle más vueltas porque no vamos a hacer una radiografía o una retrospectiva enorme de este tema porque no es que no dé para sí el tema, es que, como ya se sabe, esto no es un programa musical, a veces lo tengo que repetir, pero es que mi propio discurso acerca de las cosas y me intento de justificar continuamente lo que digo y lo que no digo, pues me lleva muchas veces a aseverar lo mismo. Y es que esto no es un programa musical, aunque no se sepa bien qué es, como ya quedó patente el viernes pasado en la fiesta de la radio con Mario Azañedo y Josep Teixidó, que no, pero bueno, que bueno, que es un programa, y sigue aquí en todos los miércoles de 10 a 11 de la noche y los domingos en diferido, a las 4 de la tarde, una hora poco, bueno, si fuera en verano sería más de siesta, en invierno se echa menos, pero bueno, una hora así también, ciertamente, si lo piensas bien, intempestiva, aunque buena, porque también te puede pillar en casa. Y si yo puedo ayudar a fagocitar una siesta en la medida de lo posible, pues tampoco será mal la utilidad de este programa. Bueno, una vez hecho esta pequeña disquisición, que se ha ido un poco por las ramas, porque es lo que tiene cuando los programas los dirige uno y es el único colaborador, pues que se tiende al monologuismo, pese a que se pongan canciones para intentar remediar eso y haya secciones más o menos afirmadas, pues siempre se tiende a discutir uno con uno mismo, y a veces da para más que cuando se discute con otros, porque a lo mejor no están a tu altura intelectual, o tú no estás a la de ellos, o vete a saber tú qué. En el caso de uno mismo, pues siempre se tiene una cierta equivalencia consigo mismo, que en este caso es conmigo mismo, y eso puede ayudar un poco. Bueno, una vez dicho todo esto, que no es que se haya dicho mucho, no sé si se ha dicho nada, pero bueno, una vez expresadas estas palabras, ahí sí que está claro que ha habido la expresión de una determinada, de un determinado número de palabras, con cierto contenido o no, ahí ya no entramos, ahí ya no entro. Ya sabéis que el plural es una licencia para hacer parecer que estáis implicados con el programa o que el programa es muy interesante porque hay mucha gente colaborando en él también. Porque es... No, es... Digo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? No, que me he equivocado. Bueno, una vez entrados en este bucle del cual estoy saliendo, estoy intentándolo, sí, creedme, no es fácil, pero lo estamos haciendo. Vamos a por las primeras noticias chorras de la noche, las primeras noticias así que salen, que a veces no es fácil porque el mundo últimamente está empeñado en ser demasiado correcto, pero aún así sigue habiendo noticias en múltiples idiomas, del cual normalmente las elijo yo en castellano o en catalán, porque son los idiomas con los que más me familiarizo, pese a que las podría leer en inglés, pero ya si las tengo que traducir sería un poco complejo y no voy a dar el programa en inglés, pues es igual. Pasan muchas cosas que son traducidas al castellano y al catalán, aunque a veces no tantas como quisiera o veo interesante. No obstante, vamos a por unas primeras noticias y vosotros valoráis. Una anciana irrumpe armada en un banco brasileño para exigir el reintegro de $25. Sí, la cosa está muy malita, ¿eh? Una profesora jubilada de 73 años irrumpió hoy armada en una agencia bancaria en la ciudad brasileña de San José de Río Preto, a 450 kilómetros de Sao Paulo, para exigir los 50 reales, unos $25 aproximadamente, que no recibió en un reintegro realizado el día anterior. ¿Vale? O sea, cuidado con esta mujer, porque los bancos toman el pelo habitualmente, pero habrá que vigilar. Según informaron medios locales, la mujer, identificada como Janet Benfati, entró con un revólver cargado en una agencia del banco Itaú de esa ciudad, buscando a la cajera que la atendió el martes, y como la empleada no trabajaba hoy, decidió entonces amenazar con el arma al gerente de la entidad bancaria, de acuerdo con las informaciones de la agencia del Estado. Solo noté que el dinero faltaba cuando llegué a casa en la tarde, y hoy, como me dijeron que la cajera no trabajaba, le mostré el arma al gerente y le dije que quería el dinero que faltaba. Quería ser persuasiva, dijo la mujer. De un reintegro inicial de 500 reales, unos $250, relató la mujer a los... Antes ha dicho 50 reales, pero bueno, habrá sido un fallo de no sé, tipográfico de imprenta o vete a saber. Relató la mujer a los periodistas, pero aquí se han puesto un cero de más. El gerente pagó la cantidad exigida por la anciana y alertó a la policía, que minutos después localizó a la mujer por la placa del automóvil que conducía. La anciana, profesional de filosofía y letras, vaya por Dios, fue detenida y liberada horas después tras pagar una fianza de 630 reales, unos $315, cantidad superior en más de 13 veces a la que ella reclamaba durante la acción armada. O sea que sí, eran $25, solo que antes han puesto un cero de más. Sí, sí, la verdad es que la mujer utilizaba unos métodos muy coherentes con los tiempos que vivimos, pese a que Brasil es un país que está emergiendo más o menos económicamente, pero bueno, la represión que sufrió pues también es correspondiente a los tiempos que vivimos. Una acción peculiar, no obstante. Y ya que estamos así en plan noticiario, voy a comentar otra noticia, así de golpe, sin más, que transcurre alrededor de Apple, como casi nada hoy en día. La empresa Apple, la del chico, este hombre Steve Jobs, que falleció hace aproximadamente un año de cáncer, la de la manzanita. Y precisamente de la manzanita hablamos. La manzana diabólica de Apple. O sea, de Apple, de Diabolic Apple of the Apple, sería en inglés, para la gente que quiera ver el juego de palabras, pese a que aquí no está en inglés. Según describe la Biblia, la manzana mordida simboliza el pecado original, mientras que la cruz simboliza la victoria del Salvador sobre la muerte y la expiación de este pecado cometido por expiación. El redactor de actualidad de ya sabéis qué página, no lo puedo decir porque si no se me nota mucho el plumero, es expiación, no expiración. Los pecados no se expiran, no expiran, sino se expían. Por favor. Y la expiración de este pecado cometido por Adán y Eva. En Rusia, los fieles ortodoxos eliminan el logo de la compañía Apple, reemplazándolo por una cruz. De este modo purifican sus móviles de la influencia diabólica y así pueden hacerlos un poco más cristianos y listos para usar. Los miembros de la compañía aseguran que el logo no tiene ningún sentido religioso. Sí, porque el origen de la manzana mordida de Apple se basa en la manzana que Alan Turing, padre de la computación moderna y condenado por homosexual, no es un chiste, es tal cual, por el Imperio Británico, por Gran Bretaña en aquel entonces, fue sometido a un tratamiento de esteroides y eso, de hormonas, para intentar varonizarse o lo que fuera, cosa que no resistió, lo humilló mucho y se suicidó poniendo cicuta en una manzana, ¿vale?, untándola, y se la comió. Entonces la manzana mordida hace alusión al padre mártir de la computación moderna como es Alan Turing. Pero bueno, que la noticia quedaba mejor sin este apunte, lo que pasa es que ya que me lo sé, pues digo, va, lo comento. También ortodoxos de Israel consideran, pero es más que nada porque para que sepan que no es la manzana de Adán y Eva, aunque podría suscitar. También ortodoxos de Israel consideran a los dispositivos de Apple una expresión del mal. Haim Kanievsky, uno de los rabinos más influyentes de la población ultraortodoxa, comparó el teléfono con un arma. Lo mejor es utilizar Linux, si se puede Linux Ubuntu, como hago yo, y así no hay ningún problema. Porque el pingüino, que yo sepa, no es el símbolo del mal, en por lo menos la mayoría de las religiones mayoritarias y monoteístas de este planeta Tierra. Aunque vete a saber, a lo mejor lo es en alguna que se me pase por alto. Que tiene que haber. Pero bueno, no puede ser porque es muy adorable, sobre todo el pingüino de Linux. Es muy, no sé. No puede ser, no creo. Bueno, una vez comentado esto, ya veis que se están escuchando ruidos de pletinas de CDs. Más que nada es porque la pletina número 1 no funciona tal y como quisiera. O sea, funciona, Mario, no hay ningún problema técnico. No te voy a llamar a las 11 de la noche para resolver ninguna incidencia, pero uno de los dos umbrales de audio no funciona bien, cosa que ya pasaba antes con Rubén, pero él ha utilizado Spotify, por eso no se le ha notado, que conste, que es más cómodo. Yo ya lo sé, que es más cómodo, pero como actualmente no dispongo de PC, pues ni de ningún netbook, ni ninguna tostadora con acceso a que lo conecte aquí a internet, pues pongo pletinas de CDs. Caso es que vamos a poner el segundo tema musical de la noche, después de estas dos noticias curiosas, y después continuamos aquí en Sueños Orgiásticos, como no podría ser de otra forma. La canción que vamos a poner es Day and Night de Kid Cudi, una canción que ya tiene un par de años, pero que eso no es óbice para que se pueda poner en este programa de radio, como no podría ser óbice para que la pusiéramos que tuviera 40, pero no es el caso y no vamos a poner una de 40, sino una de 2. Day and Night de Kid Cudi suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 19 minutos de esta noche de miércoles 10 de octubre de 2012. Toss and turn, I keep stressing. in my mind, mind you. I look for peace, but see, I don't attain. What I need for keeps the silly game we play. Game we play. Now look at this. Madness, the magnet keeps attracting me. I try to run, but see, I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Finish last. 'Cause day and night, the Holy Stone seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, day and night. The lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Disculpad estos 2-3 segundos sin sonido, es que estaba probando la pletina número 1 y todavía no sé bien qué pasa. Hay un aparentemente el cuadro está igual que el de la 2, pero bueno, es igual, nos apañaremos, no son excusas. Bueno, este era el segundo tema de la noche, Day and Night de Kid Cudi, aquí en Sueños Orgiásticos. Un tema que me trae algún recuerdo que otro. Sí, soy una persona bastante joven todavía, aunque no vaya a revelar mi edad, pero en cambio tengo recuerdos de hace 2 o 3 años, como si fueran un pasado ahí interesante y tal, en el cual hay ruido y cosas así. Ruido que en circunstancias como de las descritas por una canción como Day and Night de Kid Cudi, pues son normales, es decir, de fiesta y tal. Lo que no es normal es encontrarse determinados ruidos cuando estás en una biblioteca pública, como por ejemplo, por poner un ejemplo, podría ser, no sé, la Biblioteca Elisenda de Moncada, en la cual pues chavales desde los 12, 13 hasta los 22, 23 años dan muestras de su civismo, da igual si son estudiantes de la ESO, de bachillerato, de formación profesional, universitarios, etcétera, da igual. No obstante, los operarios trabajadores de esta biblioteca son muy eficientes, dado que en el caso de que te llamen por teléfono móvil no habrá ningún problema en que ellos te censuren y te digan que te tienes que salir fuera, cosa que estás intentando hacer pero lleva un minuto y no vas a tirar el móvil contra el suelo. Pero si te pones a hablar en voz baja, como es en voz baja, durante un par de horas no pasará absolutamente nada. No es ningún ataque ni nada, es solo a una referencia a una canción como era Day and Night de Kid Cudi, que me había llevado un recuerdo y ese recuerdo me había llevado a comentar esto, pero bueno, no es que esté excesivamente indignado con el hecho de que ir a una biblioteca sea un sinónimo de ir a un sitio ruidoso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No estoy indignado, me parece lo más normal del mundo, sobre todo si tenemos en cuenta en el patrón en el que nos movemos, pues es totalmente lógico y normal. Sí, 5 millones y pico de parados y los que quedan por venir. Bueno, iba a poner... Vamos a hacer el alarde de ese caos que caracteriza muchas cosas, incluso a nivel estatal, por estos lares, y no vamos a ir a por el nombre curioso del día, cosa que es habitual a estas alturas, pero no, hoy no va a ser así, sino que vamos a seguir con noticias de estas curiosas, y esto no porque haya ocurrido nada, cosa que es de extrañar, sino simplemente por mera curiosidad de continuar con la labor que estaba realizando. Podría ser otra, pero no, es esta, así que vamos a seguir tal cual, sin más, sin paliativos, sin ningún problema de ningún tipo, solo que ahora sí, tenía un papel aquí traspapelado, nunca mejor dicho. Ya está, vamos a por nuestra tercera noticia curiosa del día, de la noche en este caso, aunque yo lo he recogido por el día, que no la he escrito, la he recogido solo. Un caballo y una pony olvidan sus diferencias de raza e inician un idilio. Un caballo y una pony del Parque de la Naturaleza Terra Natura en Benidorm, Alicante, han iniciado estos días un idilio, a pesar que son ejemplares de razas distintas, aunque provienen de la misma especie, y sus diferencias de edad y de peso son más que evidentes. Ella, una pony de la raza Shetland, llamada Luna, tiene 15 años. No sé si es mucho, pero tiene pinta de sí. Mide 90 centímetros y pesa unos 100 kilos. Yo mido un 80 y peso menos. Pero bueno, es todos animales. El macho, conocido como Diablo, bonito nombre, es un caballo cruzado entre las razas frisona y española. Tiene 8 años, mide... Sí, porque pone tiene 8, intuyo que serán años. Mide 160 centímetros... y pesa 600 kilos. Pensemos, la otra 90 centímetros y 100 kilos. Está este macho 170 centímetros y 600 kilos. O sea, 6 veces más. Pero el amor no entiende de pesos ni de razas, obviamente. Ambos equinos pertenecen a la misma especie, Equus caballus, pero sus respectivas razas reflejan las diferencias, según ha informado fuentes de este parque Benidormí. Bueno, no hace falta informarlo. Solo con que vean una foto de un pony y un caballo, pues ya te puedes hacer la idea. Diablo y Luna pasan todo el día juntos, comparten la comida, pasean por la pradera y se acicalan el uno al otro, mientras el resto de equinos del parque, todos son burlas, joder, pobrecillas, a lo mejor hay alguna que no, miran desde lejos el idilio, principalmente porque les asombra las dimensiones corporales del caballo. Hace unas semanas que Diablo llegó a Terra Natura para participar en las actividades de Halloween y desde entonces su presencia no ha pasado desapercibida por el grupo de equinos. Sin embargo, solo la pequeña pony decidió dar un paso adelante y mostrar su afecto por Diablo. Las relaciones entre caballos y ponis no son comunes, según han añadido las mismas fuentes, aunque tampoco se consideran raras. O sea, ni lo uno ni lo otro, lo de en medio. Bueno, supongo que el caballo habrá pensado que para 2 días que tiene que estar en el convento, o sea, para un rato que le han llevado allí, pues no pasaba nada por echar una canita al aire, aunque fuera con un espécimen tan pequeño. Sí, pequeño que no de edad, porque de edad es mayor ella, o sea, no sería pederastia, en todo caso sería pederastia de ella a él. Pero bueno, vamos a por otra noticia. Se advierte que esta noticia puede herir ciertas sensibilidades, no es una noticia violenta, ni mucho menos, pero casi sería preferible, porque tiene cierta escatología de la cual he decidido prescindir, en parte, o sea, la he omitido bastante, aunque este programa tampoco es que se haya caracterizado nunca por ser antiescatológico, pero bueno, tampoco creía yo que tanta vastedad era necesaria, o tanta vastitud, o el adjetivo de vasto, vamos. Bueno, vasto ya es un adjetivo, ¿no? Sería el calificativo. Bueno, es igual. Pegatinas que prohíben gasearse dentro del coche lucen en algunos taxis de la capital, Madrid, en ventanillas y carrocería. Sí, amigos, lo que habéis oído. Pegatinas que prohíben gasearse dentro del coche lucen en algunos taxis de la capital en ventanillas y carrocería. El pictograma no deja lugar a dudas. Prohibido ventosearse. Y si lo encuentra dentro de un taxi, ya sabe que la veda es para el interior. No es una prohibición recogida por ley, ni le multarán si se le escapa un pedo. Bueno, al ritmo que vamos, tampoco sería tanto de extrañar. Pero por educación y repulsión, muchos taxistas de la capital comienzan a sumarse a la inclusión de estas pegatinas en el interior y exterior de sus vehículos. Dice uno, el habitáculo de un taxi da para mucho, hacemos de psicólogos, tenemos una labor social no reconocida de mérito al paciente, también nos toca soportar a los cerdos, digo literalmente, sé que no estoy ya en horario infantil, pero bueno, lo digo yo, lo dice este señor, que es taxista, que se ahuecan, nunca, o sea, expresión refinada donde las haya, sí, se ahuecan y se tiran un cuesco. Otra expresión muy refinada. Alguno se ha pegado un bufo, parece esto una competición de sinónimos, en el coche que lo he acabado echando. Lo malo es que cuando sube otro cliente se piensa que has sido tú. Bueno, yo si subiera no pensaría si ha sido él o no, simplemente bajaría, creo, pero bueno. Manifiesta Ángel Julio Mejía, campeón de sinónimos de pedo, no. Delegado de paradas y situación de la gremial del taxi. Bueno, también habla este artículo de la higiene del taxista, porque este taxista no elude la cuestión de la higiene de estos profesionales para con sus clientes. Desde la gremial han remitido numerosos escritos al gobierno de Ana Botella y a las diferentes unidades de la policía municipal para que se vele porque se cumpla la normativa, que también atañe al aseo de los conductores y los vehículos. Mejía manifiesta, a mí me da vergüenza en las condiciones que van muchos coches. Hay muchos taxistas que van hechos unos cerdos. Ahí ya el sinónimo se le escapó. Pero no se puede generalizar como tampoco se hace con los clientes que se tiran pedos. No, no, simplemente te prohíben ventosearse, así no se saben si eres de los que se tiran o no. Total, no lo puedes hacer, o sea que se acabó. Ya veis que si pensabais que las noticias que se comentaban en Sueños Orgásticos rozaban niveles de absurdo difíciles de superar, probablemente este la haya superado. No obstante, tiene algo de lógica, aunque no sé, sea te ríes porque la gente cuando escucha pedo y esas cosas, pues le da por reírse. Pero no es un asunto serio. Yo también, si tuviera un taxi, que sería mucho suponer, pues a lo mejor lo valoraría. Bueno, una vez comentada esta noticia, creo que es el momento, podría ser otro momento también el indicado, pero creo que es este y no otro, el momento indicado para poner el tercer tema musical de esta noche de miércoles 10 de octubre de 2012, tercera emisión de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Y es lo que vamos a hacer, porque queda algo de programa todavía y sería importante que tanto la audiencia como yo podamos descansar durante unos breves instantes el uno del otro. No, porque yo no tengo que descansar de nadie me habla, sino ambos de mí mismo y en mi caso especialmente para poder reponer fuerzas y seguir salivando lo suficiente como para no atrabancarme más de lo debido, esperado o deseado. El tema que vamos a poner, tercer tema musical, cambia un poco la órbita. Hoy estamos poniendo temas en coreano, en inglés. Ahora vamos a ir al castellano de Latinoamérica, eso sí, con una canción que todavía nos vamos un poco más atrás que con Day and Night de Kid Cudi. Es Proyecto 1, Tiburón, una canción importante de su momento, con mucho contenido sin duda. Bueno, sí. Para lo que entendamos por contenido es pues algo muy variopinto, pues sí,

Este era el tercer tema musical de la noche, Tiburón, de Proyecto 1, un tema musical del 90 y pico, ahora no lo recuerdo exactamente, no sé si lo he sabido tampoco nunca, aproximadamente 96, 97, pero bueno, tampoco creo que sea tan importante recordarlo, o sí, pero en todo caso, como el programa lo dirijo yo, pues si es importante o no, pues también lo decido un poco yo. Una vez dispuestos ya por el tercer tema musical de la noche, creo que es el momento. Sí, amigos, de que pasemos a comentar el nombre raro, el nombre extraño, el nombre curioso de la noche de hoy. Podríamos hacer cualquier otra cosa, pero no va a ser el caso. No obstante, antes de comenzar con el análisis en profundidad del nombre que traemos en la noche de hoy, también os quiero recordar que hay una videonoticia en el día de hoy. Así que, en el caso de que tengáis acceso ahora mismo a internet a través de esto, vuestro ordenador de sobremesa, portátil, netbook, iPhone, vete a saber tú qué dispositivo tenéis con acceso a internet, sería bueno, en el caso de que sigáis el programa y no lo estéis escuchando de fondo, como hace mucha gente mayor, cosa que va bien para cuando controlen los índices de audiencia, pero que, bueno, no me puedo dirigir a ellos, porque como mucho apareceré en alguna paseadilla, porque eso se queda en el subconsciente, pero a mí no me vale. En el caso de que estéis escuchando más o menos atentamente el programa, sería bueno que visitáis la página www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, página web oficial del programa, para ir a la sección de arriba, a la derecha, la sección que pone noticiario, no está separado, me ha salido así, noticiario, para que podáis ver el vídeo, que es muy corto en este caso, y la propia noticia lo explica muy bien, no hace falta el vídeo, no es tan interesante como el del CAN de la semana pasada, pero bueno, podéis ir viendo el vídeo, que dura muy poco, es muy cortito, para luego comentarlo después del nombre curioso del día. Pero antes vamos a por él. Sí, amigos, porque siempre, siempre, siempre será posible encontrar algún nombre que por desuso, fealdad absoluta o cualquier otra característica pueda aparecer como un nombre curioso en Sueños Orgiásticos, porque el mundo de los nombres extraños, raros o feos, ¿por qué no vamos a decirlo? Si incluso seguramente algún padre lo piensa, y de ahí la venganza para con sus hijos, ¿por qué no vamos a comentarlos aquí en Sueños Orgiásticos con todos los que hay? Y habrá, y los que quedan. Así que vamos con el nombre de hoy, que en este caso es otra vez un nombre de varón. En este caso no sé si, como en otros, que sí que lo he comprobado, tiene equivalencia femenina. No lo parece, pero podría darse el caso, vete a saber tú. El nombre de Nicasio es como la marca esta de calculadoras, pero bueno, poco negativo. No, esto no es humor bueno. Según nuestra fuente principal, Nicasio es un nombre de origen griego cuyo significado es relativo a la victoria. Y según esta misma fuente, la onomástica, es decir, el santo de Nicasio, es el 14 de diciembre. Dentro de poco, Nicasios. O bueno, un poco depende de cómo lo miremos, un par de meses. Bastante poco para lo que falta en comparación a otros. No obstante, lo importante es el análisis según otra de nuestras fuentes, la cual le da al nombre masculino de Nicasio también un origen griego, y lo comenta como el significado como triunfador, del griego victoria. O sea, ahí coinciden bastante bien. Pero lo realmente importante aquí es el análisis por numerología del nombre Nicasio, que será lo que nos desvelará realmente la importancia de llamarse Nicasio. Parezco Oscar Wilde, la importancia de llamarse Ernesto, no. La importancia de llamarse Nicasio, pese a las consecuencias sociales que eso te pueda acarrear. Seguro que los Nicasios tienen muchas cosas buenas, según el análisis por numerología. Naturaleza emotiva de los Nicasios. Es una naturaleza emotiva vehemente. Se manifiesta en la expresión artística, las cosas del honor y las del humor. Podría valer para este programa. Bueno, en el supuesto de que esto sea humor. Ama el color, las proporciones y el ánimo alegre. Le gusta sentirse complementado. Naturaleza expresiva. Es adaptable, se expresa airosamente en cualquier nivel. Es gentil, vivaz y amigable. Ama lo que está más allá de la superficie de los seres y de las cosas. Es muy espiritual. Talento natural. Nos acercamos al núcleo del asunto. Es mente de pensamiento previsor. Se expresa como pensador práctico que planea en grande y al planear se sirve simultáneamente, atención, de la codificación y de la demolición. Recibe aumento en las empresas que requieren de métodos de esfuerzo organizado. Su mente es tanto más previsora cuanto más extensa es la empresa. Claro, es consecuente, que se llama. Ama lo importante, lo que requiere tiempo y obra con el tiempo. Y especialmente podría destacar en profesiones como experto en eficiencia, industrial, ejecutivo, editor o crítico editorial, comerciante, empleado público, banquero o intérprete. Y seguramente muchas otras cosas, pero no queremos abrumar a todas aquellas personas que si no se llaman Nicasio y hubieran deseado que sus padres se hubieran portado de tal manera con ellos. Por último, el número de la suerte de los Nicasios es el 7. En esto, como en el caso de la semana pasada con Norberto, no hay un premio a la originalidad, pero no obstante, lo importante es que ese número es el número de la suerte de los Nicasios y punto. La semana que viene traeremos otro nombre raro de varón o de mujer, vete a saber, que analizaremos por numerología y a través de otras de nuestras fuentes para que podáis empezar a valorar la experiencia de llamarse de maneras tan curiosas. No obstante, en el día de hoy ya hemos llegado al fin de esta sección de nombre curioso, con el nombre Nicasio, y no queda otra que pasar a la siguiente sección, que en este caso será la sección de de comentar básicamente la videonoticia que estábamos comentando antes. No, un momento. Vamos a hacer como que estamos perdiendo tiempo con otra cosa. No es que necesita rellenar tiempo, porque al revés, voy justo hoy. Pero como tengo solo una pletina más o menos disponible, tengo que hacer experimentos yo aquí y pasa lo que pasa. A partir de la semana que viene esto lo solucionaré poniéndole número a las pistas, cosa que va muy bien desde un punto de vista práctico para el desarrollo del programa, sin duda alguna. Pero que no me negaréis, es más excitante así. Un repartidor lanza los paquetes en lugar de entregarlos. Es la videonoticia que habéis podido ver, espero, y que no requiere mucha explicación, pero que por si acaso pues comento el texto que me he encontrado. Un mensajero es el protagonista de un vídeo viral en internet. La razón, resulta que este empleado de la compañía de paquetería FedEx, Federal Express, en vez de entregar los paquetes como se debe, los arroja. La empresa FedEx se ha comprometido a perseguir al repartidor que fue captado en vídeo por un inaceptable descuido, bueno, yo no lo calificaría de descuido esto, al lanzar un monitor de una computadora encima de una puerta durante un tiempo de reparto. En el vídeo se ve a un hombre de entrega sujetando un monitor de computadora que arroja por arriba del enrejado de la casa. ¿Por qué escribes, redactor, tan complicado? ¿Enrejado? El usuario que subió el vídeo dijo que estaba en la casa con la puerta abierta. Era cuestión de que llamara al timbre, ¿eh? Que es algo que va muy bien a veces. Los agentes... ¿Qué ha pasado aquí? He perdido la pista. Sí, bueno... Ah, sí, ya está, se había acabado. Si no, que no... No, que llamara al timbre de la puerta. Se lamenta diciendo que tendrá que devolver el monitor, que se ha roto. La empresa la sigue, le sigue la pista al repartidor. Bueno, no creo que haya ido muy lejos, pero bueno. FedEx creo que opera en España, pero tiene poca cobertura, no hace grandes cosas, así que, bueno, no diría yo que tendríais que dejar de enviaros cosas con FedEx, pero intentar no comprar cosas muy sensibles por internet, no vaya a ser que pase lo que ha pasado. Y bueno, vamos a poner así el último, el cuarto y último tema de la noche de hoy en el Sueños Orgiásticos, antes de ir con las noticias rápidas que concluirán con el programa de hoy, miércoles 10 de octubre, tercer programa de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos. El tema que vamos a poner es el, se titula Crank It Up, un tema desde el disco Nothing But The Beat de David Guetta. Suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 53 minutos de esta noche de miércoles. Voy a ponerlo en la otra pletina porque me da la sensación, no sé si vosotros lo podéis percibir, pero que la calidad del audio no es lo del todo adecuada en esta primera pletina, cosa que también no sería de extrañar porque esto ya está un poco cascado todo, pero no pasa nada, hay confianza. Y como no estoy teniendo apenas fallos últimamente, nos lo podemos permitir. Tema número 8, sí, Crank It Up. She's the keys to my starter in my automatic car. Yeah, she make me wanna go harder and she always lift the bar. And she keep that spotlight glowing cause she is a superstar. Everybody notice this girl when she step up in a place with her hair up on. The way she crank it up, the way she crank it up, the way she crank it up, the way she cranks it up, the way she crank it up, the way she crank it up, the way she crank it up, the way she cranks it up. Este era Crank It Up, el último tema de esta noche de miércoles aquí en Sueños Orgiásticos, en el tercer programa de la temporada. Y dado que no disponemos de mucho tiempo ya, porque ya pues la hora ha pasado casi, es lo que tiene el tiempo, que nos da la percepción de que pasa, al menos, vamos a por las noticias rápidas, que es lo que toca. Unos ancianos cultivan una inmensa marihuana creyendo que era un arbusto. La pareja la compró en un mercadillo y la cuidó con todo su amor hasta que la policía de Bedford la confiscó. Para que la confiscasteis, ¿eh? Pues sí, amigos, se ve que una pareja de ancianos de la localidad británica de Bedford se llevó una gran sorpresa, porque compró la planta pensando, cuando la plantó, comprando la semilla pensando que era pues un arbusto, y resulta que no, que era un arbusto, pero de los que hacen gracia. Noticia de titular de estos recochineante. Un canguro se fuga de un zoo con la ayuda de un zorro y un jabalí. Sí, un canguro se fuga de un zoo con la ayuda de un zorro y un jabalí. Un canguro se ha dado a la fuga en Alemania tras escapar de un parque natural contando con un zorro y un jabalí como presuntos cómplices. Todavía no está claro, ¿eh? Hay que decir presuntos. No se puede declarar culpable a nadie sin pruebas, sin que haya un juicio justo, de momento. Y por último, una noticia que nos resultará familiar, no solo porque el titular reitere algo, sino ya comentamos aquí la noticia hace unos meses y nos temíamos, sinceramente, que esto pudiera pasar. La ninfómana de Munich ataca de nuevo. Rescatan a otro hombre tras un calvario de 36 horas de sexo. ¿Te acuerdas de la mujer afectada por hipersexualidad que fue denunciada por un hombre de Múnich al obligarle a mantener relaciones sexuales más allá de 8 veces consecutivas? Al parecer ha vuelto a actuar. La policía de Múnich encontró a su última víctima, un hombre africano, llorando en la calle justo enfrente del apartamento de la mujer, donde vivió un calvario de 36 horas. Para que vean que la cuestión de la justa medida no es algo clásico aristotélico que se ha llegado a perder, sino que es importante, ¿eh? Lo reconfortante que puede ser el sexo y lo traumático que puede llegar a ser a veces. Esta mujer lo sabe bien. Bueno, ella no, sino las personas que la han sufrido. Bueno, espero que haya podido gustar la misión de este miércoles 10 de octubre, tercer programa de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Me gustaría despedirme con más tiempo, pero hoy ha habido un desajuste, no sé qué pasa, que he hablado más o las canciones eran más largas, será eso, y no queda otra que remitirnos a la semana que viene. Que vaya todo muy bien. El próximo miércoles a las 10 de la noche, sabed que me podéis escuchar en diferido, podéis escuchar Sueños Orgiásticos a las 4 de la tarde los domingos y en www.orgiásticos.com cuando sea colgado el programa, que será mañana o pasado, ya lo sé, ya me voy. 104.6 FM en Moncada Radio, Sueños Orgiásticos, que vaya todo muy bien, hasta el próximo miércoles a las 10. Y para el que me quiera escuchar el domingo a las 4 de la tarde o cuando le dé la gana descargar o escuchar online en la página web de www.orgiásticos.com. Nada, buenas noches, que ya me voy de tiempo.